Así es, estamos acá, casi con tanto contenido que ya ni tema musical, ponemos entre bloque y bloque porque nos corren las noticias. La semana empieza agitada y los aires represivos se van extendiendo a lo largo y ancho del país. En este caso, una demanda, una exigencia de justicia que finalmente llega a su instancia jurídica, se inicia en el día de hoy en los tribunales de La Plata, el juicio contra el policía Diego Walter Flores, quien hace 4 años disparó por la espalda al joven de 17 años, Omar Cigarán. En el día de hoy empieza la primera jornada de este juicio, en el cual la familia y el espacio del colectivo Contra el Gatillo Fácil, que se ha conformado en la ciudad de La Plata, esperan que sea justicia. Justicia contra este asesino de uniforme que una vez más quitó la vida de otro chico en los barrios en La Plata. Su mamá, Sandra, estuvo conversando con nosotras minutos antes de ingresar a esta primera audiencia. Estamos ahora con Sandra en comunicación. Ella es la mamá de Omar Cigarán, víctima de Gatillo Fácil en el año 2015 en la ciudad de La Plata. Hoy va a estar dándose inicio al juicio contra el policía Walter Flores por este hecho. Sandra, ¿nos escuchás? Sandra, ¿querés comentarnos qué es lo que está? Por un lado, si podés brevemente recordar cuál fue la situación en la cual Walter Flores asesinó a Omar, y por otro lado, qué es lo que está sucediendo en estos días. Bueno, Omar era un chico de 17 años, de acá del barrio El Páramo. Él tenía muchas persecuciones policiales, al cual nosotros denunciamos a un servicio de calle, y el 15 de febrero, cuando sale de mi casa, a 3 cuadras de mi casa, lo ejecuta Diego Walter Flores por la espalda. Uh-huh. A partir de ahí, ¿qué sucedió? ¿Qué actitud tuvo la justicia? ¿Cómo siguió? Bueno, a partir de ahí, yo formé un espacio que se llama Colectivo Contra el Gatillo Fácil, donde me acompañan varias organizaciones que hoy están acompañándome acá en el juicio, y logramos que la causa se reabriera porque era una causa que habían cerrado. Y logramos que se elevara a juicio y en fin tuvimos fecha de juicio. El juicio tendría que haber comenzado el 8 de marzo, con 15 audiencias hasta el día 29 de marzo, y me lo postergaron hasta el día 20 de marzo, que sería hoy. Bien. ¿Y hoy qué están haciendo ahí en las puertas de tribunales? Yo estoy por entrar a declarar, comienza el juicio a Diego Walter Flores. Uh-huh. ¿Se está acompañando con alguna actividad pública o van a entrar a la audiencia? No, hay una radio abierta acá afuera y hay muchos medios haciendo notas. Uh-huh. Sandra, ¿qué expectativa tienen en relación a la justicia en este juicio? Que sea justicia. Uh-huh. Que los jueces no sean sordos ni ciegos y que condenen como tienen que condenar. Porque si mi hijo hubiese matado a un cana, hubiese matado a cualquiera, el mismo día hubiese estado condenado a preso. Así es, Sandra, así es. Bueno, nosotras desde acá, desde el programa, vamos a estar pendientes para seguir todas las circunstancias del juicio y te mandamos un fuerte abrazo. ¿Querés agregar algo más? Nada, que se haga justicia no solo por Omar, hoy no soy la mamá de Omar, sino de todos los pibes asesinados por la policía, y que se dejen de matar a los pibes como si fuesen pajaritos en un campo. Ellos no son la inseguridad, sino la policía que nos tendría que cuidar y nos mata. Nada, eso, justicia. Así es, Sandra, desde acá nos sumamos entonces a tu exigencia de justicia y la multiplicamos por donde podemos. Te mandamos un fuerte abrazo, estamos allí con ustedes y quedamos atentas entonces. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hoy soy la mamá de todos los pibes asesinados por la policía, decía Sandra, desde el dolor de estar hoy iniciando el juicio a 4 años del asesinato de su hijo Omar. 16 denuncias había hecho la familia por persecución policial contra Omar, y nadie intervino. Hoy cuatro años después, la situación, el inicio del juicio da cuenta de que la respuesta sigue siendo la organización y la lucha, en lo que a partir de la casi caída del juicio de la causa contra el policía Flores, generó que fue la creación del colectivo Contra el Gatillo Fácil, impulsado por Sandra y por otras organizaciones locales. Quien nos va a comentar un poco cuál es la situación represiva allá en La Plata y cómo se creó este espacio es Germán, otro integrante del colectivo. Germán es integrante del colectivo Contra el Gatillo Fácil en La Plata, también presente allí en las puertas de la audiencia por el asesinato por gatillo fácil de Omar Cigarán. Y queríamos, bueno, consultarle un poco cuál es la situación que se está viviendo en torno al papel de la policía bonaerense y los casos de gatillo fácil allá. Mira, lo que está pasando acá es que vemos que en el último tiempo se ha intensificado la situación represiva, más allá de las estadísticas nacionales que nos dicen que antes teníamos un pibe muerto cada 26 horas y ahora pasó un pibe muerto cada 24 horas. Lo que vemos en la ciudad de La Plata es un mayor hostigamiento de la bonaerense coordinado con los famosos pitufos de las policías locales, y también hemos recibido hace poquitas semanas fuerzas federales en la ciudad de La Plata. Entonces eso profundiza, digamos, todo el esquema del primer contacto con detenciones por averiguación de antecedentes y después toda la extorsión que viene después. Y eso se profundiza con lo que hemos visto en los últimos días cuando estamos acá en el juicio, porque hoy empieza el juicio por Omar Cigarán, pero estamos por el juicio por la desaparición y muerte de Andrés Núñez hace una semana, que tenemos policías de civil rondando todas las inmediaciones del tribunal y que esos esquemas se van replicando. La situación represiva está más fuerte y uno de los policías, por ejemplo, que estuvo haciendo ahí seguimiento de civil fue el que asesinó hace poquitos meses a Víctor en la calle 1 y 60, el último caso resonante de la tija fácil en la ciudad. Entonces, lo que vemos es que la situación realmente en los últimos tiempos se ha intensificado. Y Germán, viene también concentrándose la reacción, vienen pudiendo organizarse fuertemente. ¿Qué historia tiene? ¿Cuánto tiempo tiene este colectivo Contra el Gatillo Fácil, por ejemplo? Bueno, el colectivo se inicia hace un poquito más de 3 años. Hace poquito cumplimos nuestro aniversario, que un poco la fundación fue cuando entre la fiscalía querían hacer caer la causa por Omar. Hicimos una sentada y ahí fue cuando empezamos a juntarnos fuerzas, juntarnos organizaciones y la familia. Y bueno, unos poquitos meses después ya nos constituimos como colectivo. Es una historia larga porque es una historia difícil de sostener, digamos, en el tiempo, pero bueno, se pudieron ir sumando más organizaciones, se sumaron más familiares, tenemos cada vez más más repercusión, y lo que también tenemos hoy es un nivel bastante alto de movilización. Intervenimos en todas las marchas de gatillo fácil que ha habido en la zona, en la capital federal. Realmente hoy entendemos que tenemos un espacio multisectorial y amplio en donde combatir esta problemática. Entonces, la comparación, digamos, con lo que estábamos hace 3 años es muy buena, es muy positiva, y bueno, estamos a activistas y organizaciones a que constituyan sus propios espacios en cada una de sus ciudades, a que se sumen a los que están en La Plata, porque la verdad es que hoy estamos llegando a un juicio muy publicitado que hace 3 años, repito, estaba a punto de caer. Entonces el saldo es muy positivo y la repercusión, sobre todo en la militancia, en la sociedad, en el activismo, también es muy positiva. Es un colectivo que se autogestiona con nuestras propias ventas y los aportes de las organizaciones, así que estamos muy fuertes y seguimos tirando para adelante. Bueno, Germán, te agradecemos muchísimo entonces el contacto, claramente, ¿no? La respuesta sigue siendo la organización y la lucha. Bueno, estamos en contacto y seguiremos atentas acá a lo que vaya pasando con el juicio contra Diego Walter Flores. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias por el apoyo. Un moscato, maestro. Bueno, ahí nos íbamos enterando un poco de la situación represiva y de acoso policial sobre los y las jóvenes de La Plata, a manos de la famosa, de la tristemente célebre bonaerense y lo que Germán llama, ¿no?, los pitufos, que de personajes de ficción infantiles hoy representan la pequeñez de la policía Argentina, en cada rincón. Vamos a estar, como decíamos a Sandra, como decíamos a Germán, muy atentas, muy atentos de lo que vaya sucediendo en el juicio contra, y hay que decir el nombre completo, de este policía Diego Walter Flores. Sabemos que si la justicia institucional no funciona, vamos a estar generando nuestros mecanismos de scratch y justicia social por todas partes. Así que por lo pronto retengan ese nombre, Diego Walter Flores, el asesino de Omar Cigarán, hoy sentado en el banquillo de los acusados, gracias a la presión popular, a la organización y lo que ha sido el trabajo de este colectivo por el gatillo fácil en la ciudad de La Plata. Nos queda mucho todavía para cubrir en este programa, así que vamos a ir a un tema musical que siga enredando estas mañanas.